Oye, cuando usted quiera. Venga. No me han dado nadie un guión. ¿Qué es esto? Se sacó. Sí, es que no he podido hacer ni la escaleta ni nada. Te mando ahora los chats que le había mandado a Josia. Uh-huh. Y de todos los temas que... ¿Qué? ¿Soy Josian ahora? ¿Soy Josian por un día? Josian por un día. Muy bien, me encanta. A ver, para correo enviado... ¿Dónde soy está? Josian por un día. Sent. Ah, me ha pasado una cosa. Se me ha puesto en inglés el Evolution. Esto es para nuestra sección de consultorio sentimental de no sé qué le pasa a mi ordenador, lo que me hace y todo eso. Pues... Me ha mandado el Evolution, se me ha puesto en inglés de golpe. Mejor, para practicar viene bien. Bueno, te mando las escaletas. Hoy tenemos la entrevista de Turismo Nerd. Hoy es la edición de Madrid. También queríamos hablar de la consultoría de AXPE, que ha demandado, ha intentado demandar a Barrapunto y a otros weblogs por dar información, por permitir la difusión de la gente que está teniendo problemas de conflictos laborales con ellos o que tienen páginas en contra de AXPE Consulting. Los weblogs que enlazan a esas páginas, ellos los están demandando. O sea, ha sido ayer noticia de Barrapunto y bueno, de eso queríamos hablar. También tenemos, hoy quería iniciar una nueva sección que es Aquellos Maravillosos Años. Que es una sección. What would you do if I sang out of tune? Would you stand the moon out of me? Pues sí. Y es una sección para de emuladores, de todo lo que tenga que ver con nuestra más tierna infancia, con el mundo del Spectrum, del Astra, todo eso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mola. También. Después, ¿qué más? También queríamos hablar de que hoy empieza el taller de PD aquí en Riereta. ¿Hoy? Sí, bueno, el de esta temporada de talleres de PD, me refiero. Muy bien. Y también de un poco del Hack Meeting. ¿Te parece que vaya metiendo la noticia de Turismo Nerd? ¿Hemos empezado el programa ya? José Anito ha subido al weblog de Nerdfiles, ha subido una explicación de lo que ha pasado con AXPE. Así que... lo podemos leer en R23SC/community. Bueno, estará en la primera página de R23 seguramente también. La gente que se quiera meter en el chat, porque este programa tiene una versión paralela que está circulando, es que ahora son unos pocos elegidos y estamos teniendo acceso al código de lo que está, cómo se está elaborando el programa. Y el Josian, que es nuestro enviado en el mundo laboral, también está ahí en el chat, y nos informa que había hecho esta pequeña resumen de lo que pasa en AXPE. ¿Quieres que hablemos del tema este de AXPE Consulting, Antonia? Sí, sí. O si no, lo que podemos hacer es poner la entrevista a Mezcalito. Sí. Y cuando termine, entramos con lo de AXPE. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Venga. Estoy poniéndome así al sitio, a ver. Vale. Vale, aquí tengo el Skype. ¿No tengo el Mezcalito? No tienes al Mezcalito. Pero el Mezcalito bueno, está, no pasa bueno, nada. Yo lo tengo acá. Ahora. Oh. Ole. No, pero el Mezcalito igual lo tengo grabado yo acá, ¿eh? Espera, Bueno, pero igual está bien que hablemos con él. ¡Hola, Mezcalito! Uy, va a petar el ordenador si sigo gritando así. Que estamos por la amarilla y a veces llegamos hasta la roja. Espero que se grabe bien. I'm scared about that, dice el Mezcalito. Venga, vamos a poner el... Vamos a hacer una cosa súper cutre, porque tengo acá... No puedo exportar el archivo GG, pero lo escuchamos por los altavoces, sale por la salida de audio... De la salida de audio ponemos el micrófono y bueno, y ya está. No hay duda de que este es un programa 100% nerd. 100%. Eso es de la trastienda, ¿no? Open source. Venga, ahí arrancamos Mezcalito y servidora haciendo Turismo Nerd. Hoy habla de Madrid, de las cosas que se pueden hacer para allá. Se ha currado un montón de cosas interesantes para hacer en Mezca. Pues venga, Turismo Nerd. Tengo que ir a Madrid próximamente. Voy a hacer un poco de Turismo Nerd. Aparte de ir de compras y comprar zapatos y tal, voy a hacer Turismo Nerd. Claro. Ring, ring. Ay. Hola, mezcalito, no te puedo hablar ahora que te voy a poner en el coso también. Bueno, te pongo también... Vale, perfecto. No vas a hacer la gestión de turismo NER, ¿verdad? Sí, hemos preparado hoy un viajecito por el underground madrileño. Qué bueno. ¿Y las cosas interesantes para hacer por Madrid? Cuéntame. Pues tenemos algunos eventos telemáticos y pues curso de wifi, conferencia de seguridad y algunas cosas más. Qué interesante, curso de wifi. ¿Que la gente de la Bahías? Sí, de la gente de la Peace Wireless. Se mueve bastante, ¿no? Esta gente. Sí, la verdad es que es un grupo bastante activo. La gente empezó un poco con el proyecto de Madrid Wireless y... Parece que no se escucha bien el mezcam. ¿Qué pueden hacer tan guapos ahí por Madrid? Para nerds. Bueno, pues a ver, como... Se oye muy bajo el mezca, dicen. A ver. Que va a hacer, bueno, va a ser antenas y montaje de nodos por las Peace Wireless. Y esto va a ser en la semana del... Va a ser del 17 al 24 de octubre. Del 17 al 24 de octubre. ¿La entrada es libre? La entrada, bueno, esto, el curso va a ser itinerante ahí por los diferentes tejados, o sea que si estáis interesados en participar, mejor que contactéis con la gente de la Peace Wireless. Vale, se puede en la página web habrá información, ¿no? Sí. lavapieswireless.net. En la web colgamos un documentillo con todas las direcciones de las que hablemos aquí. Sí, sí, es verdad. Vos sabés que nuestro programa Nerd Files tiene siempre una edición web que publica todas las fuentes. O sea que todo el documento ese que me mandaste también lo vamos a poner en la página web. Y ahí hay bastantes enlaces y cosas. Bueno, ¿qué más? Molto bene. Pues vamos a ver, ¿qué más cosas hay por ahí para hacer en los próximos días, semanas? Pues tenemos unas conferencias de seguridad, el FIST, que es seguridad informática, pero más bien enfocada a rollo de negocios. ¿Rollo de negocios? Sí. ¿En plan para hacer compras por internet o así? No, para ganarte la vida, yo creo que es más bien para ganarte la vida con el tema de seguridad. Y bueno, creo que la organización es el CSIC y no me acuerdo quién más. Hacen un... FIST. Sí, no, FIST. Sí, la FIST Conference de Madrid. Y esto va a ser el 30 de septiembre. A las 6 de la tarde empieza. El lugar es la Escuela Superior de Negocios, que está en la calle Moscatelar, 10-12. Que no sé dónde es. Pero lo podéis mirar en la web. ¿Y esto es en plan software libre o...? No, esto es... Ha cogido por el lado oscuro de la fuerza, ¿no? El lado oscuro totalmente del capitalismo. Ay, no digas esas palabras en nuestro programa. Uy, perdón. No, está bien, era un chiste. Entonces está la conferencia esta de seguridad enfocada a los negocios. ¿Qué más? FIST. Vale, todo esto va a ser... El 30 de septiembre a las 6, ok. Bueno, seguimos. Más cosillas que hay para hacer en el futuro próximo. Se van a hacer pruebas de emisión de Telepies, que es la televisión de barrio de aquí de Lavapiés, a través de la red Wi-Fi. Eso se va a hacer a partir de la próxima semana, creo que van a empezar con las pruebas. Van a empezar a transmitir, pero en la red, como en la red de dentro de la red de Lavapiés Wireless. Sí. ¿Y qué ancho de banda tienen para la transmisión de vídeos? Pues la verdad es que no tengo ni idea de toda esa información que te pueda interesar. Ajá. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a empezar las pruebas de emisión y se reunirán o algo? ¿Habrá fiesta? Sí, van a... No, supongo que será más bien para trastear un poco y hacer un programilla de prueba y tal. ¡Ay, qué guapo! A ver si podemos también... Desde acá no se podrá ver, ¿no? Porque por internet no lo pasan solo por la red local, quizás. Sí, pero bueno. Bueno, ¿más cosillas? Lo de acciones de apoyo a Teleca, control fanáticos religiosos de las televisiones. Eso es que el gobierno de la Comunidad de Madrid se ha dedicado a dar las licencias de televisión local solamente a gente del... Evangelio con el tema de la... no evangélicos, sino peña de rollo Opus Dei y relacionados ahí con la secta católica, pero brazo fuerte, ¿no? Y periódicos de estos, de o sea, gente de medios de comunicación de ese estilo. Y la gente de Teleca, que es una emisora local de Vallecas, que lleva ahí como cosa de 10 años emitiendo contenidos de carácter no comercial, ¿no? Todo programas bastante interesantes, pues les han quitado la licencia para, vamos, que tienen que chapar el chiringuito. Y consecuencia de eso, pues la gente se está movilizando y está viendo varias acciones y cosas así. En la web hay información sobre cómo se va desarrollando el tema. En la web de Teleca. De hecho, la Peace Wireless emitía por analógico. Telepies emitía un programa en Teleca. ¿Sí? Bueno, más cosillas que tenemos por ahí. Eventos que hay, para quien no lo conozca, está el Media Lab, que es un sitio donde se van a hacer varios tipos de eventos relacionados con NetArt principalmente y cosillas así. El Media Lab, que está situado en el Centro Cultural Conde Duque. ¿Conde Duque? ¿Eso qué es? ¿Del ayuntamiento o así? Sí, la verdad es que no sé qué fundación o si es del ayuntamiento o está detrás de eso. O sea, que no es... No sé qué cartel tiene, pero bueno, se van a hacer bastantes cosillas. Y nada, se van a hacer desde alguna exposición y algunos talleres. Bueno, pues... ¿Ese espacio es nuevo o lleva tiempo trabajando? No, lleva bastante tiempo. No sabría decirte cuánto, pero lleva ya algún tiempo trabajando. Vale. Vamos a ver. Pues así, de eventos, pues creo que no me dejó gran cosa. Creo que se inauguraba en breve el local nuevo de Traficantes. Ajá. Y harán alguna fiestecilla. Vale. Y una librería sobre psiconáutica también este jueves. Pero bueno, creo que no me dejó nada así excesivamente lindo. La librería psiconáutica. Una librería que trata sobre temas de psiconáutica. El viaje interior, ¿no? A través de la mente. Un viaje a través de la mente. Del subconsciente y tal. A través de sustancias químicas o no. O cualquier técnica de... Claro, puede ser también... ¿Qué más? Pues ahora seguimos con sitios para visitar, ¿no? Bueno, pues... Para tomar unas cañas y... O batidos, tés, lo que sea. Con conexión a internet y terminales con Debian Linux. Muy la bien. Conexión es gratuita. Internet con dignidad. Yeah. El local de la Dinamo, que está en la calle Mira el Sol, por ahí por la Pies. Ajá. Metro Embajadores también podéis llegar. Qué guapo. Está muy bien, un sitio bastante bastante chulo. Y suelen hacer obras de teatro, conciertos, bandillas y tal. Está muy bien, está muy bien. Es una asociación cultural que también tiene revista, editorial y algunas cosillas. Ajá. Sound System, DJ y danza. Acá lo tengo escrito también. Y dice fiestas. Fiestas, el cielito y la Biblia, donde recientemente se hizo. Ah, bueno. Para salir de fiesta, lo que quería poner en ese apartado es que en el local de Cielito Lindo, el Hack Lab de Madrid, que está en la Plaza Santana, en la calle Santana, perdón, ahí suelen hacer fiestas todos los meses, ¿no? Y el ambiente suele ser bastante bastante friki. Bueno. Suele juntarse mucha gente del Hack Lab y tal y de la Biblia, que es otro colectivo más dedicado a la difusión de la cultura, y dan clases de castellano para inmigrantes y tal. Y hace poco, no sé, creo que fue la semana pasada o la anterior, se hizo una fiesta de presentación del último genoma. Y bueno, ya también para salir de fiesta en un sitio ahí oscuro con música electrónica y gente disfrazada, un garito que se llama el 666, que los viernes es bastante espectacular. Además, música electrónica ahí bastante poco usual. Está por la calle La Aduana, cerca del Sol. Y bueno, dime. Y al final va a haber cosas para hacer y todo en la ciudad esa. Claro, esto no es tan cool como Barcelona, pero se hace lo que se puede. Claro, siempre te pierdes algo que pasa en alguna parte del universo. Cada elección implica una pérdida. Claro, por lo menos el lunes podré ver ahí de puta madre el eclipse. Ay, sí, el lunes es el eclipse de anular, ¿no? Sí, según tengo entendido, el sitio perfecto para verlo va a ser Madrid. ¿Eh? ¿Madrid? ¿Qué? Sí. Eso es el gobierno. Seguro. Eso, hay, la página creo que es eclipseanular.org. Tiene ahí muchas cosas sobre el eclipse. Bueno, pues eso se puede poner también como actividad próxima. Claro, pero, eso no sé, pero estamos haciendo ahora turismo nerso en Madrid. Claro, es que Madrid es el mejor sitio para ver el eclipse. Ah, eso es lo que dice el gobierno. Vale, ojalá que todos podamos ver un poquito del eclipse igual. Y a ver, claro, si sí. Sacar fotos guapas del eclipse de ahí, ¿no? No van a hacer nada. ¿Que alteran algo las ondas o algo el eclipse lunar, el eclipse anular? Seguro. Algo va a pasar, ¿no? La gente se algo tiene que pasar. El infoapocalipsis. ¡Infoapocalipsis ya! Estábamos hablando de las fiestas y nos dijiste lo del 666. Que tiene música electro. Electro, y un ambiente bastante interesante. Ahora mismo acá vamos a escuchar un grupo de electro. Sí, ahora en Psicosoma Factory va a venir Lube con Electroputas a presentar su nuevo trabajo de cabaret más música, espectáculo que os podéis imaginar por el título, ¿no? Electroputas. ¿Has escuchado, Mezcalito? ¿Qué pasa? ¿Me está dando envidia o qué? Un cabaret, ¿no? Y ahora en un ratito empezamos a grabar en el programa también, porque como hacen mucho ruido esta gente, no puede venir al horario del programa de la Silvi, porque nos suena una multa. Entonces lo grabamos ahora. Bueno, quiero escucharlo, ¿eh? Sí, hacemos como hacen ahora en Estados Unidos ya, que todas las cosas en vivo las graban con un minuto de delay. Pues hay que cortar. La verdad es que a mí me consternó. Bueno, a mí me consternó. Bueno, el servicio secreto de Estados Unidos, al menos, que es solo de la teta. Habrá que saber cuánto le habrán pagado a la Janet, ¿eh? Pues si es la teta. Pues mostrar la teta en los jueves y justificar el minuto de delay de toda la producción en vivo de los Estados Unidos. Por una teta. Bueno, aunque la verdad es que estaba guapa, ¿eh? Ha merecido la pena el sacrificio de libertades civiles por ver a la teta. Pero vos viste la teta, que se había puesto como una estrella en el pezón. Es que es muy fuerte, o sea, ya se sabía que se iba a ver la teta. Si no, no se hubiera puesto la estrella esa, ¿no? Yo improvisó, ¿no? Vaya. Yo cuando salgo a la calle y no pienso que la gente me vaya a ver las tetas, normalmente no me pongo la estrella de purpurina violeta. Ya, pero normalmente no te pones estrella de purpurina violeta. ¿Sabes? Te hace daño. Bueno, si me voy un poco por los hilos con este turismo nerd, ¿eh? Vale, okay. A ver, ¿más cositas para hacer en Madrid? Pues de lugares para visitar, sitios estupendos, los Hack Labs, que hay diferentes por ahí por todo Madrid. Yo el que más conozco es el de Lavapiés, Cielito Lindo. El Cielito Lindo, Hack Labs conocido. ¿Qué? De Madrid. ¿Qué hacen en el Cielito? ¿Hacen muchas cosas o se encuentran más en plan con licencia Creative Chaos? Suele ser bastante caótico, pero ahora hay programados algunos talleres para las próximas semanas. ¿Unos talleres para? Para las próximas semanas. Ah, qué bueno. Sobre de programación y algunas cosillas más. Cuando termine me voy para allá. Ah, bueno, pues mandale un saludo a todos, sobre todo a la Maya. ¿Y qué más? ¿Qué otros hack labs hay ahí por Madrid? Pues en muchos sitios, en Vallecas, en el barrio de Usera, en el barrio del Pilar, en el pueblo de Barajas, y creo que no me dejo ninguno más. En Vallecas está el Caslab, ¿no? El Caslab. El Inusera en el barrio de Usera, el Pilar en el barrio del Pilar y el Barajas. De todas formas, para más información sobre los Hack Labs, está la página de hacklabs.org, que ahí están todos centralizados. Está muy bien, la verdad, que ha hecho un movimiento de Hack Labs, porque eso permite también mucho ingresar al mundo de Linux a través de un lugar diferente que el lugar de la universidad, ¿no? Acá, por ejemplo, se da muchas veces que los vecinos saben que hay informáticos y empiezan a venir por ahí a algún evento que organizamos o qué sé yo, después ya se le rompe algo en el ordenador, vienen, empiezan a comer la cabeza con el Linux, no sé qué, y terminan súper enganchados. Sí. Es como otra manera también de acceder a la informática, ¿no? Y al conocimiento, que no sea una manera tan elitista como las tradicionales de repartición de conocimiento. Pues sí, la verdad es que yo creo que sí, es un buen avance de los lugares. Y nada, y luego también se pueden acceder a veces a cursos bastante interesantes pues mediante la Casa Encendida, que eso pertenece a Caja Madrid, lo cual no dice nada bueno, pero pero que puedes sacar algún curso gratis y algún sitio más. De vez en cuando sale algún curso de Pure Data y cosillas así. ¿Curso de Pure Data en Caja Madrid? Uh-huh. Sí, en la fundación que tiene. ¿Cuándo? Pues sé que no lo sé. Pues no sé, más cosillas para ver. Pues no sé, poco más. A ti me dicen aquí, claro, al Mezca. Bueno, el Mezca es que se mueve más. Que empiezas a plantear un viaje a Madrid y cuando vas nunca está, siempre está por ahí. Esto de la autitis te tiene un poco centrado, ¿no? Aquí estoy atrapado unos días aquí, por lo menos. Hasta la semana que viene estoy aquí, seguro. Qué bueno. A ver si vamos. Es que quería hablar yo del curso este que va a ser el cuartier, yes. De herramientas. Ajá, de open hardware. Ah, sí. Ah, es que yo pensé que este era en la casa encendida. Pero no, es en el Media Lab que había. Es el Media Lab, sí. Han hecho un sistema de con algunas placas y microcontroladores para poner sensores y actuadores, ¿no? Que uh-huh. se relacionen con programas. Para salir un poco del ordenador y ir más ir usando otro tipo de hardware también para hacer cosas, que también está interesante. En el Mediador suelen hacer ahí talleres interesantes de vez en cuando. Estuvo la gente de la Barn Station hace poco también. Bueno, hace poco, ya hace varios meses. ¿De la Barn Station? Sí. Pero bueno, ahí dicen que van a ir al Hack Meeting también, ¿no? Pues espero que sí. Yo la verdad es que no he visto nada. ¿De quemadoras? Sí, hay que liar ahí, ¿no? Sí, sí, piratería es cultura, coño. No te equivoques, piratería nada. Bueno, igual que lo de nerd, ¿no? Say it loud, I'm pirate and I'm proud. Estoy conservando la cultura. Sí. Bueno, entonces, un montón de información nos han dado de todas las cosas que se pueden hacer en Madrid. Uh-huh. Y yo creo que el sistema de Madrid ya lo tenemos súper trabajado. A ver si van yendo nuevos nerds para allá y nos informan con otras perspectivas o de nuevas actividades que se van a hacer. Y bueno, y el tema Madrid ya lo tenemos zanjado. Ahora, Mezcalito, ¿tenés ganas de hablar de alguna otra cosa? Pues nada, no, el Hack Meeting que va a ser dentro de poco. Pero vamos, eso se merece un programa especial. Un programa especial Hack Meeting, sí, sí, también es verdad, ¿eh? Tendríamos que hablar de Hack Meeting mucho. En el programa de mañana, para el que estamos grabando esto, vamos a hablar del Hack Meeting. Sí, uh-huh. Sí. ¿Y qué quieres decir del Hack Meeting? Es en Menorca este año, ¿no? Del 21 al 23 de octubre. Sí, es en la Isla Pirata. Y nada, va a haber cosillas interesantes. ¿Vas a hacer algún taller? Sí, seguramente. Hagamos la ceremonia tecnopagana este año también. Oh. A ver si se organiza un poco mejor, ¿eh? Que me han dicho que el año pasado la gente que la organizaba se distrajo un poco. Nah, sería algún perro infiel el que dijo eso. Y nada, y alguna charla también sobre tecnopaganismo y tecnochamanismo. Y magia del caos, se me olvidó. Muy bien, muy bien. Está bien, ahí bueno, la parte mística de la tecnología siempre es llevada por nuestro amigo Mezcalito, ¿no? Bueno, no, hay más gente que la lleva también. Sí, sí, es verdad. ¿Has tenido algunos problemas últimamente en filantropía.org? Sí. Sí, además, como es el servidor que almacena tu página también, te habrás dado cuenta, ¿no? Sí, me he dado cuenta, sí. A ver si no pones nerviosos a los malos que me quedo sin página web. Pero bueno, es lo que dicen, cuando los amigos no tienen problemas, uno también tiene problemas, ¿no? Claro. Y cuando se comparte el servidor se nota. Se nota. De todas formas, no sería aburrido esto. Sí, yo no sé si será porque cada vez hay más servidores en Linux, porque siempre lo he sabido. Pero últimamente están los spammers y toda esta peña, está cebada, ¿eh? Están atacándolo todo. Sí, lo has evolucionado. Perdona, ¿qué dijiste? El Apardo decía el otro día que PHP es nuestro enemigo, pero yo no le he hecho creer. Yo creo que es problema de. No sé, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y la evolución, ¿no? Sí. Claro. Cuando te dedicas a hacer una cosa, mejoras haciéndola, ¿no? Claro, mejoras todo, la seguridad también. Bueno. Es verdad, es verdad. Y si mejoran los spammers, habrá que mejorar las técnicas para intentar evitarle. Sí, en realidad lo que hacen los spammers y los craqueadores de páginas es incitarnos a aprender más todavía. Que bien visto no es algo malo, ¿no? El desafío y el... Lo que pasa es que, claro, de vez en cuando uno... Nosotros hemos tenido la radio tirada un par de semanas este verano, y la semana pasada también estuvimos... No, hace dos semanas estuvimos también una semana tirados porque le habían instalado de todo al servidor. Joder. En verano también. Entrando primero por... Sí, en verano también, ¿no? Y bueno, es que quizá vienen de otro... El problema este de la internet es que, claro, mientras tú estás acá en verano pasándotela bien, hay otro tío que se está cagando de angustia y dice, a esto lo voy a joder, a este lo voy a joder. Claro, y no hay ni playa ni nada, y tienen todo el día. Pero en verano se para todo, así que no te preocupes. Nadie lo ha notado. Es verdad. Bueno, Mezcalito, un gusto tenerte en el programa. Y durante el programa en vivo, a ver si nos conectamos y volvés a participar, ¿no? Ok, a ver lo que pueda. Y si no, nos vemos. Ten en cuenta que el lunes que viene vamos a estar los dos mirando el mismo eclipse. ¡Qué romántico! ¡Qué bonito! Y un eclipse anular, que es la primera vez que se ve acá en la península ibérica. Eclipse anular. Que me imagino que será que no se tapa del todo el sol y que queda el anillito. Porque eso así era parecida la foto de la página web de eclipseanular.org. Y sacamos fotos y las comparamos a ver cuál es más buena. Sí, bueno, voy a ver de dónde saco una cámara que no se rompa sacándole una foto en un eclipse. Porque hay que hacer unos rollos ahí con los espejillos, ¿no? No sé. Uf. Porque mirar no creo que se pueda mirar. Hombre, como o mirar seguro, lo que no... No sé qué pasará con los ojos después. Es verdad. A lo mejor es un clásico de usarlo de... La cinta esta de los de cámara fotográfica, ¿no? El rollo. Sí, es verdad. Y bueno, alguna cosilla de eso. Es que ha empezado a venir mucha gente y nos tenemos que poner a montar el programa este que te digo que hace mucho ruido. Ok, grábalo. No, la gente de Lube. ¿Has escuchado alguna vez a Lube? Deberías. A ver si cuando subamos esta sesión, bájatela porque son súper buenos. Depende de vosotros que los escuche. Vale. Venga. Venga, un besito. Que lo paséis bien, un beso. Otro. Chao, Mezca. Bueno, esta era la entrevista con nuestro amigo Mezcalito, que estaba... ahora también creo que debería estar online. Si no me falla la memoria, debería estar online Mezcalito ahora. Mezcalito que nos estaba proponiendo cosas que hacer si queremos hacer el turista nerd. Sí. Entre otras cosas interesantes. Mezcalito, a ver si podemos contactar con él. El Mezcalito está en el Skype que no lo hemos llamado. No, ahora lo llamo yo. Sí. Ring, ring, ring. Hey, la quería saludarnos. Para, no llames a Mezcal, llama a la Gris. Nada, Mezcalito, que te cuelgo. Llamamos a la Griselda. Ah, Gris. Hey, how you doing? So sorry you can't get through. I'll give you my and a number. Bueno, a ver. Gris no coge el teléfono. Gris, venga, Gris. Gris, Mezcalito, me está llamando. Ay, alguien llama. Llaman a la puerta. Para las tentativas. Ah, no, que esto es un streaming. Hola, Mezcalito. Mezcalito. Mezcalito, es que claro, si le tenemos bajado acá, ¿cómo vamos a hablar? A ver, uh-huh. Mezca. ¿Aló? ¿Aló? Ahí va. ¿Aló? Ahora sí, ya me escucho. Sí, te escuchamos, pero muy bajito. Oh. Pues tienes que subir el volumen. Ya se lo tengo a tope. A ver, te subo de acá, Mezca. Uh-huh. Hay que ver, ¿eh? Acá cada cual es su padre y su madre. ¿No representa que desde que Big Toxic tocó esta mesa tenía que funcionar? Mira. Mezcalito, tranqui, que en un momento seguro que te oyes. ¿Tú por qué no te acuerdas cómo funcionaba antes? Bueno. Ahí viene Michele, que lleva una cosa debajo de la oreja, creo que es una botella de vino. Olé, Michele, muy bien. Una botella de vino. ¿Qué tipo de vino? ¿Tinto? ¿Blanco? Tinto. Muy bien. De Navarra. Fabuloso. Ah, dice la la Griselda dice que no puede descolgar. Ah, no puede descolgar, bueno. Vamos a ofrecerle apoyo técnico porque eso es una cosa que sucede habitualmente cuando una quiere descolgar en un Linux en el cual no funciona el sonido. Eso es que no te está funcionando bien el sonido o que tenés pillada la tarjeta con alguna otra cosa, Gris. Eso es lo que pasa. Dice la Gris, chicas, volverme a llamar, please. Please, va, yo te llamo otra vez. Pero no se llamaba Griselda. ¿Quién? Bueno, que dice que le digamos please. Recall again. Eso, dice. Call. El místico, Mezcalito se oye como en el cielo. ¿Cuál de ellos? ¿El místico o el químico? Dice el Mezcalito. Bueno, mientras vas conectando con la Griselda, a ver si entra a saludarnos, quería comentar la noticia esta que hoy vamos a hablar de nuestra actualidad nerd. En un rato vamos a pasar a la convivencia, y hablando de situaciones, digamos, de la vida cotidiana que envuelven nuestro universo de trabajo colaborativo. Pero ahora quería comentar la noticia esta del blog de la empresa Axpe Consulting. Una noticia que ha salido ayer en Barra Punto. Es una empresa de capital español que subcontrata programadores. Es como una ETT, pero de programadores. Muy mal. Esto quiere decir que les pagan mal, para empezar. Les pagan mal y además les pagan mal a gente que puede hacer una página web. Lo cual incide en que haya varias páginas web que hablan mal de la empresa. A lo cual la empresa, en lugar de actuar en esta circunstancia, digamos, mejorando las condiciones de trabajo de la gente, ha decidido poner fin a la expresión, a la libertad de expresión de los empleados descontentos de Axpe Consulting. Y, ¡toma ya! ¡Hala! ¿Qué pasa? Hemos recibido un paquete del futuro. Uy, mira cómo va. Chuc, chuc, chuc, chuc, chuc. Eso es que está petando. ¡Ay! ¡Uy! ¡Tengo miedo, Antonia! Bueno, nada, acabo de colgar. ¡Es Wintermute que viene! ¿Qué viene? Sí. Qué miedo. ¿Quién coño es Wintermute? La inteligencia artificial mala de Neuromante. Que se metía ahí por los cables y venía y atacaba. Tranquila. Esto habrá sido un paquete que se ha recibido del futuro. De momento lo dejamos ahí y sigues me explicando sobre los programadores explotados por una empresa de personas malas. Sí. Bueno, Axpe Consulting ha comenzado una campaña de demandas a ex trabajadores que mediante blogs y otros medios electrónicos estaban denunciando las condiciones laborales de la empresa. Dicen, tenemos la empresa con condiciones laborales malas. Ah, ¿y cuáles son las consecuencias? Pues, además de que la gente vive mal, la gente que trabaja para nosotros, están haciendo muchos weblogs. Bueno, ¿cómo podemos hacer para parar lo de los weblogs? Dijeron. Y empezaron a poner demandas a los otros weblogs que enlazaran los weblogs de la gente que estaba en contra de ellos. En vez de pagarles mejor para que se callen y cosas, por ejemplo, así, tratarles bien. O porque se lo merecen, no hace falta que sea para que se callen. No, porque... no, pero imagínate, Tati, si les tratan bien y les pagan bien, ¿no se van a meter con ellos? Eso es veritat. Ah, pues ya está. Con lo fácil que es hacer las cosas y entonces se ponen a demandarles. Maravilloso. Claro. Es que bueno, me parece que para ellos... Ring, ring, ring, ring. Para ellos el tema de... está un poquito fuerte, ¿no? Está un poquito fuerte. A ver, ¿contesto? Si lo bajo. ¿Contesto? ¿Sí? Yo digo que sí, ¿no? A ver, sí. Contesta. ¿Quién es? Hola. Hola. Hola, es Mezcalito. Hola, Mezcalito. Nuevo intento. Seguí participando. A ver, Mezcalito, estábamos hablando de la noticia de Axpe Consulting. No sé si nos estás escuchando porque tenés que quitar la tarjeta, el streaming para llamarnos por el Skype. Pero bueno, estábamos hablando... Ayer en Barra Punto salió la noticia esta. En la página web de Nerdfiles está toda la información también. Han comenzado una campaña de demandas a ex trabajadores que mediante blogs y otros medios electrónicos estaban denunciando las condiciones laborales de la empresa. ¿La has leído la noticia de Axpe Consulting? Primero denunciaron a programadores.com, que tiene un foro, y obligaron a que retirara el blog donde se alojaban las críticas. Días después se pusieron de nuevo a contacto con programadores.com para que retirara la caché de Google, y también lo hicieron los de programadores.com, que se ve que son programadores super guay también. Después recibió un burofax bastante intimidatorio, buscador.com. Que una web que recopila diversas definiciones y que incluía algunos enlaces a páginas que O sea, la página no hablaba de AXPE Consulting. Incluía enlaces a páginas que hablaban a AXPE Consulting. Uh-huh. Pues les mandaron también un burofax y aduciendo que los contenidos eran difamatorios y les que los quitaran. Se puede ver, hay un enlace en R23/community donde se puede ver el burofax que mandaron. Carlos Rincón Sánchez, que es propietario de Buscador, se ha negado a retirar el enlace, aduciendo que hasta que un juez no diga que es ilegal y que hay que quitarlo, no se va a quitar. Porque ellos dicen que es difamatorio, pero al parecer cuenta cosas que son bastante reales y en ningún momento se ha demostrado que sea difamatorio. Mientras tanto, AXPE ha seguido y también ha enviado otros burofax a varios sitios, como Barra Punto. Se puede leer la noticia de Barra Punto es el artículo, bueno, es un enlace súper largo. Lo pongo en el chat y además va a estar en las fuentes de la página web. Dice el Mezcalito que no cuchichemos que se oye. Mezcalito, vos también puedes hablar, ¿eh? No te estábamos criticando, ¿eh? No decíamos nada mal de nadie, ni estábamos diciendo secretitos en la oreja, cosa de vieja y cosas de estas, nada, nada. No, es que están preparando la nota siguiente. Están preparando la nota siguiente las chicas. Okay. Y bueno, también han salido noticias en Telecinco sobre el tema este de AXPE Consulting y mucha publicidad para gente que quería silenciar el tema y ahora han quedado no solo como los explotadores que anunciaban en las weblogs, sino también como unos fascistas y unos blue minis así muy mal. Porque con burofaxes mandando para que la gente retire los contenidos, que además al parecer no son nada difamatorios, sino que son la pura verdad. Para acallar las denuncias de unas pésimas, pésimas, pésimas condiciones de trabajo en AXPE Consulting. Se dice en el weblog, se dice en streaming y lo dice... AXPE Consulting, malas personas. Sí, AXPE Consulting, definición, AXPE Consulting. Empleadores, explotadores, que además intentan acallar las reivindicaciones de sus trabajadores. A ver si nos van a mandar un par de sicarios. A ver si nos mandan el burofax. ¡Yo quiero mi burofax! Si quieren que me manden una bomba. Le mandan burofax a todos y a mí no. Yo quiero uno también. Un caso de desaparecido hace poco. Señores de AXPE Consulting, si les podemos dar una advertencia, entonces nos mandan uno. Venga. Por difamación y amenazas. Esto sería fabuloso. En plan, a ver, para, los voy a amenazar. Señores de AXPE Consulting, que sepan que si siguen actuando así, les va a pasar algo súper malo. ¿Vale? ¿Escucharon? Les va a pasar algo muy, muy, muy, muy malo. Muy malo, muy malo. Señores de AXPE... Señores de AXPE Consulting, queremos que nos manden un burofax por esto, por difamadoras y... Sí, y sería ya amenazas también. Y amenazadoras. Podemos pillar, sí. Ah, pues esto estaría bien. Se van a quedar sin ningún programador. Eso también es una amenaza. Uh-huh. ¿O no? ¿No? Sí. Bien mirado. Si el abogado se ha apañado, nos puede meter ahí un buen burofax. ¡Sí! ¡Venga, abogados de AXPE! Un burofax para nosotras. Es que esto nos da un montón de lo pondremos, de tengo una idea. Si nos lo mandan, ¿por qué no lo colgamos en la puerta del lavabo? Venga. Sería ideal. Ideal. ¿A que sí? Y también sacamos una foto y la ponemos en el blog de... ¿Qué decís, Meca? Que mejor colgarlo del rollo de papel. Ah, vale, del rollo de papel. Podemos hacer una impresión en papel higiénico. Por si alguien necesita laxantes, que mire el burofax y... Claro, sí, para meditar y eso. Y también podemos colgarlo en la web de las fuentes de Nerdfiles. Desde luego. Uh-huh. Respuesta usada. Al final, el bufet de abogados ha tenido que rectificar y decir que, como es evidente, la inclusión de un enlace en una página no se trata de un delito hasta que un juez lo demuestre. Bueno, acá hay más enlaces también a la página de a la noticia de Telecinco que salió sobre el tema. Bueno, quiero poner un tema ahora. We have an interview. Y quiero poner un tema que me ha mandado el André, el Cougar, el DJ este calvo, ¿te acordabas de Alemania? Súper simpático. No, sí, no, sí, que hace electro así como todo enfermo. Sí. Pinchamos ahí en ese entraus. Sí. Pues me ha mandado... El alemán. El alemán. Ese viene más lejos. Vale. El André. Me ha mandado un temita que se ha preparado con el discurso del alcalde de Nueva Orleans. Very good. Son 13 minutos, así que tienen tiempo para ir al baño y todo, y nosotros tenemos tiempo para preparar la próxima nota. Desde luego. Porque esto está así muy colaborativo. Del todo. Y bueno, ponemos un poco al André, ¿no? Uh-huh. Venga. Un remix de André Cougar que se puede bajar de cougar.com. Cougar.com. Cougar con dos R's. Cougar.com. Venga. Ray Nagin, supported by Cougar, se llama. Okay. This is coming, that is coming. And my answer to that today is BS. Where is the beef? Because there is no beef in this city. There's no beef anywhere in southeast Louisiana. And these goddamn ships that are coming, I don't see them. What did you say to the President of the United States, and what did he say to you? I basically told him we had an incredible... crisis here, and that his flying over in Air Force One does not do it justice. And I have been all around the city, and I am very frustrated because we are not able to marshal resources, and we're outmanned in just about every respect. You know the reason why the Lewis got out of control? Because we had most of our resources saving people, thousands of people that were stuck in attics, man, old ladies. Down and standing in there and water up on your freaking neck. They don't have a Bueno, esta era la música de Cougar. Sí, ay, cómo está petando. Cougar, está esto. Petando. Bueno, tiene, así mejor, tiene acoples. ¿No? Sí. Ahora mucho. Total mejor. Salimos al mismo sonido, al mismo volumen. Dices. Esto es Nerd Files. Nerd Files. Bueno, I'm proud y ahora tenemos. To be a nerd. Sí. Y ahora tenemos, pasando a otro ángulo de la información. Mm-hmm. Hoy contamos con la visita de una persona que nos va a dar una visión, digamos, no se puede decir desde afuera, porque en realidad es como bien pringada, bien como desde adentro, de lo que significa la convivencia con un ejemplar que responda mínimamente a la definición con esta de la Wikipedia. Con un típico ejemplar nerd. Sí. Bueno, más o menos típico. También la definición de la Wikipedia es como... ¿Qué dice la Wikipedia de típico? De típico no lo sé. De nerd, cosas con las que sentirse identificado y cosas con las que no sentirse identificado. Claro. Yo sería nerd flaca, por ejemplo. Nerd flaca. Sí. Yo soy nerd sin granos, algo es algo. ¿Por qué estamos escuchándonos a nosotras mismas? Yo mezcalito, apaga, ponete los auriculares. Espera, que lo quito. Esto es culpa del mezca. No lo quites al mezca, así puede hablar. Ah, vale. Mezca, ¿estás ahí? Mezca. Mezcalito. No te preocupes, he quitado el volumen. Oh. Vale. Pues estaba diciendo que teníamos acá una visita muy especial que nos va a dar otra visión de lo que es el cómo es las plataformas de trabajo colaborativo y cómo era el mundo nerd, básicamente. Mundo nerd. Pues muy bien, el mundo nerd, porque Maite convive todos los días con un nerd. En concreto, el nerd que hoy estoy suplantando yo misma, hoy soy Josian por un día, que está bien, ¿vale? No tengo ninguna de las habilidades de Josian con los aparatos, pero hoy lo estoy suplantando aquí en Nerd Files. A ver, ¿y tú conviviendo con un nerd? Dime exactamente qué cosas te llaman la atención. Bueno, yo primero quería decir que el nerd es visto quizás como un ser misterioso, oscuro, que no se sabe muy bien qué es lo que hace, que a veces es verdad, que a veces te pierdes un poco, ¿no? Y yo, en realidad, con esta sección quería... Una sección. Con esta nota quería dar un poco de luz a este fenómeno, a este ser, que es el ser nerd, contándoos mi experiencia cotidiana con un nerd. Entonces, voy a ir enumerando una serie de cosas que a mí me llaman mucho la atención y que disfruto muchísimo. Por ejemplo, hay un extraño fenómeno que es que las casas, independientemente de que sean muy grandes o muy pequeñas, siempre, por lo que yo he visto, se crea una habitación para los cables y para los cacharros en general. Es decir, ya no hay una habitación que a lo mejor en una casa de una persona normal puede ser un armario donde hay las mantas, las colchas, la ropa del año pasado, ¿no? Correcto. En el caso del nerd es una habitación para los cables. Exactamente, para los cables, para los aparatos, para las fuentes de alimentación, que yo no sé por qué, pero siempre hay como de 15 a 20, aunque independientemente de que haya... Crían. Ah, este es el truco, ¿vale? Yo esto... Los cables se reproducen, como las cucarachas. Sí, y las memorias, muchas memorias. Muchas memorias. Que cada vez son más grandes. Imagino que en el fondo del armario hay memorias de 64, ¿no? Ajá. Y arriba del armario las de una giga. No seas así, porque las memorias son más grandes, pero el tamaño que tienen es más pequeño. Porque el tamaño de la capacidad de la memoria es cada vez más grande, pero el tamaño del dispositivo en sí se hace más pequeño. No sé, bueno, si yo ahora recuerdo ciertos dispositivos de 64, así de pequeñitos. Así. 64 kilobits. ¿O qué? 64 kilo no sé cuánto. ¿Megas o qué? De 64. La medida no la sé. De 64 milibares, yo que sé. El otro día, hacía tiempo que no veía una disquetera de estas de discos de 5 y medio. 5 y cuarto, 3 y medio, 3 y cuarto. Sí, el que tiene el agujero que cuando no iba bien tenías que poner ahí el agujerito a ver si enganchaba. De estos así, que por eso se llamaba floppy los floppy, porque eso sí que... Exacto, bueno, pues esto, en el armario... La habitación de los cables. Ah, esto, sí. La habitación de los cables donde se reproducen los cables... 5 y cuarto. Muy bien. Y los cables, quiero decir, la forma en la que se colocan, pues son con la pared, ¿no? Tipo perchero. Uh-huh. Aquí tenemos... aquí tenemos en la radio un ejemplar de pared de cables, muy nerd. El último modelo de ejemplar de pared de cables para la temporada otoño-invierno. Esto que ves acá es un híbrido entre Mari y Nerd. Esa es una nueva estética que tenemos de Mari Nerd. Mari Nerd. Sí, no lo pueden ver nuestros oyentes, pero se lo explicamos. Seguimos con la habitación de los cables. Venga. Como tengo varias cosas que quería comentar, voy a pasar al siguiente y luego si queréis, si hay alguno que produce más interés, queréis comentar, volvemos. Pero el siguiente fenómeno que me fascina es que los ordenadores, digamos, de mesa, ya no son una caja, ya no tienen, digamos, protección, sino que están sin tapa, digamos. Y se les ven las tripas. Sí, se les ven las tripas y lo que ocurre ahí es que se produce, se refuerza esta teoría que yo tenía cuando vivía en pisos de estudiantes, que es la acumulación de pelusa de una manera, digamos, bastante considerable, ¿no? La típica pelusilla, antes lo comentábamos, redondita, que es como, ¿sabes en las películas del oeste cuando el viento arrastra una rama de aquellas, no sé cómo se llama esto? Pues la pelusa esta aparece en medio del pasillo. Imaginemos aquí una película de Sergio Leone con la pelusilla. Exactamente las mismas pelusas, pero más focalizadas, digamos, sobre todo en torno a la caja y en torno a los aproximadamente 20 o 30 cables que rodean a la caja o que salen de la misma, ¿no? Es decir, la pelusa no es la pelusa solitaria del pasillo. Vale. Sí. Otra cosa que me parece muy curiosa es que, digamos, las escenas románticas ya no se producen ni en torno al fuego, ni se trata de una cena a dos, sino que las escenas románticas se producen, podríamos decir, entre tres, o si no, en torno a la pantalla o al ordenador, ¿no? En el cual que ya no dispones de una mesa o de un soporte para apoyar el plato, sino que el plato tú te lo tienes en las manos, digamos, vas comiendo, vas hablando, pero no miras a los ojos a tu enamorado o enamorada, sino que miras a la pantalla, ¿no? A la pantalla. Ah. Sí, esto es un fenómeno que me parece bastante curioso y que es bastante divertido también. Otra curiosa, no sé, algo que se vive en mi casa casi semanalmente, es que cuando el nerd dice, me voy a la búsqueda de información de actualidad, ¿no? Cualquier persona podría entender sobre esto, que información de actualidad, pues que se van abajo por el periódico. Correcto, claro. Esto es lo que entenderíamos en principio la mayoría de la gente, pero no. El nerd vuelve a casa y vuelve con una serie de catálogos de presupuestos actualizados del hardware, digamos, del mundo del hardware. Son presupuestos que semanalmente se actualizan y que vuelven a casa y que se los lleva a casa y, bueno, y ve la información de actualidad, ¿no? De actualidad. ¿Cuánto está la memoria? ¿A cuánto está el disco duro? ¿A cuánto está la memoria? Ahora, si hay las placas, ¿cuáles son las placas que han salido? ¿Una buena tarjeta gráfica, cuánto está? ¿En cuánto está en Prico Insa? ¿Cuánto está en Pista Cero? Pues sí, igual que las páginas... No, antes la gente no miraba las acciones. ¡Pues le den por culo a las acciones! Bueno, es como el folleto este del supermercado que pone lata de atún a tantos euros, pero con ordenadores, ¿no? Claro, ya la lectura del periódico en el sillón se traduce a coger el rotulador e ir señalando, ir haciendo comparativas de precios y, bueno, ir cada semana, digamos, inventándote un nuevo ordenador, ¿no? Uh-huh. Esto me lleva al siguiente punto que quería comentar, que es que la búsqueda de esta información y un lugar como el lugar de moda de Barcelona, aunque... primero el ayuntamiento no lo sepa y quizás mucha gente no se haya dado cuenta, es la calle Sepúlveda. Oye, en la calle Sepúlveda... ¿Dónde se encuentra con la gente? Es como... Es donde te encontrás con los colegas. Vale, la Chanel y Armani están en el Paseo de Gracia y los ordenadores en Sepúlveda. Exactamente. Guay. La calle Sepúlveda creo que tendríamos que poner algún tipo de punto informativo de interés en la ciudad porque realmente es un punto clave, ¿no? para los nerds y para los no nerds. Ahí pasan muchas cosas todos los días. Yo voy a adaptar. Es que está pasando una cosa que en realidad no debería pasar en el programa. Interrumpimos la programación para una, ¿qué pasó? Una advertencia. Que es que ustedes dos, que son los que están hablando, no están mirando el canal porque solamente puede entrar una persona desde cada IP. Sí, no podemos estar en el chat, ¿no? Y entonces no pueden estar en el chat. Y está la gente hablando de lo que están diciendo. ¡Sí! ¡Ah! ¡Queremos saber! Sí, ¡por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! No, aquí, aquí. No, no, no sé, coméntanos. Coméntanos. Pues, mira, cuando estábamos hablando de los discos, dice... No me gusta esta sección, se están burlando, yo tengo la casa así. Oh. La parte mala, primero la mala, después ya la buena. Después dice... se te marca para acá. Pero qué pasa, ¿tienes una hueca en el comedor o qué? Es que nunca tengo tiempo de limpiar. Siempre hay cosas que hacer, como mirar el correo, leer el apunto, recompilar el kernel, mirar el correo, dice. Supuesto, muy bien, claro, muy bien. Claro, por supuesto. No, si yo no me meto con vosotros, yo también soy una nerd, yo también. En absoluto, yo tampoco. Simplemente son detalles que creo que a mí me apetecía comentar y sobre todo que creo que en los detalles de la cotidianidad se desvelan un montón de cosas de un ser que, como antes os decía, por mucha gente lo ve como oscuro, tal. Quería, para mí es muy importante la cotidianidad y quería dar algo de luz, nada más. Pero si no parece interesante, ¿Qué más podemos hablar ¿qué de cualquier comentan? Otra cosa. No, súper interesante. ¿Qué más comentan? Pues dicen que dice el Josian que dice que está ya quitándose de encima a los niños estos que tienen y que en un rato ya viene por Greta. Y además dice, un vendedor de coches te miente, un vendedor de ordenadores simplemente te inventa. Inventa, claramente. Pero Al hace aquí, tenemos otro comentario, otra opinión, que es, si es un tío el que te atiende, se lo inventa. Si es una tía, dice que no lo sabe. Pero un vendedor nunca te dice que no sabe. Un vendedor te miente. Pero una vendedora normal dice, no sé, aunque sería bueno que supiera también, pero también por lo menos te quedas sabiendo que no. Y ¿qué más? El mezcalito se ha quejado y dice, esto de la radio interactiva es una trola. Porque lo hemos colgado. toma el micro que espera, que vuelvo. Metamos que al mezca. No, no lo he colgado. Ah, le has bajado el volumen. Vale, mezca. Puedes seguir interviniendo. Ahí está el mezca. Venga, pero vamos a dejarlo hablar un poco también. Porque él también puede que tenga una opinión. Puedes defenderte, mezcalito, si no, te atacamos, pero yo también soy nerd. Esto no es un ataque, no, es que verdad, lo entiende no es un como ataque en absoluto, totalmente lo contrario. Me habéis censurado totalmente. Luego os quejéis de los burofax. Quería también, hay una cosa que aproximadamente cada mes o cada mes y medio ocurre en nuestra casa, y es que a las 4 o las 5 de la mañana, siempre suele ser a esas horas, no sé por qué, no se oye, digamos, ni el ruido de la calle, ni se oye al bebé de al lado, ni al bebé de la casa, ni se oye nada, sino que en realidad lo que oyes es un pitido muy, muy grande que se trata de el ordenador pidiendo agua. El ordenador pidiendo agua. Aquí es el momento en que servidora necesita una aclaración. Que el ordenador esté en medio de una cena romántica, vale, puedo entenderlo. Puedo entenderlo de la habitación de los cables. Yo todavía no tengo una, pero hay varios cajones llenos de ellos. Pero lo de que el ordenador pida agua, aquí necesito saber. ¿Por qué? En caso de el nerd con el que yo convivo, eligió una refrigeración, sí, correcto, una refrigeración con agua. Entonces, cada X tiempo hay que inyectarle agua. Y bueno, pues cada X tiempo hay que darle de beber. Se cogió una jeringuilla y lo vas introduciendo dentro de la refrigeración. Entonces, bueno, esto es un... A lo mejor necesita agua el ordenador generalmente hacia las 4 o 5 de la mañana, justo en este momento en que el sueño es más profundo y te despierta en medio de una pesadilla o de un sueño delicioso. Esto depende, ¿no? Sí. Y te interrumpe el pi, pi, pi. Pero es tremendo, es pi, gigantesco. Porque está a punto de morir, no te jode, ¿eh? Claro, por supuesto, por pobrecito. Supuesto. No nos gustaría que muriera por falta de agua un ordenador. Más cosas. Seguí contándonos, Maite, de la experiencia de vivir con un nerd y convivir, la etología del nerd vendría a ser esto, ¿no? Etología del nerd, ¿cómo se comporta? El tema horarios, ¿cómo lo llevan? He tocado un punto. He tocado un punto difícil, ¿eh? Sí, sí, lo sabré yo. Mira, pues tengo que decir una cosa, y es que el nerd con el que convivo lleva pues una semana currando fuera de casa, y tengo que decir que he hecho mucho de menos el desajuste de horarios. Yo estoy desajustada con horario también, porque el desajuste de horarios no me acompaña. O sea, yo antes pensaba que realmente era como bastante tras, pero ahora lo echo mucho de menos. Sí, acá nos dicen en el chat que solamente se duerme cuando el ordenador tiene que renderizar. Entre reboot y reboot vas comiendo algo, yo qué sé, ¿no? Como decía, tengo otra de las frases que me viene en la fortuna de la terminal es: when nothing else works, eat. Esto está bien, pero luego también llegas a aquel punto de que te divierte ver cómo el ordenador carga cosas y miras los numeritos así, como en una cara de embobada. Yo, para la sección de aquellos maravillosos años, tengo también confesar un pequeño pecado que yo tenía porque yo estuve, hubo un momento de mi vida, era joven, era insensata, ¿sabes? Los 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos, y yo usaba un sistema operativo privativo que tenía el tema del defragmentado de disco. ¿Te gustaba mirar el defragmentado? ¡Oh! Lo ponía siempre los cuadraditos. Y esto que gastaba más. Pero con los cuadraditos, el celeste cuando ya está listo. Y te gusta, verde, sí, y te rojo gusta ver cómo cada vez todo tiene el mismo color. Y lo vas mirando. ¡Y ay! Y hay un trocito más. ¡Ay! Y ahí tengo un bloque fijo. ¿Qué programa me habrá puesto el bloque este? Que los fijos eran blancos con un puntito rojo. Eso, yo tengo que confesar que me he tirado horas mirando el defragmentador de disco. Cuando no le ponías la interfase gráfica, era mucho más rápido, se hacía más rápido. Pero no tenía los cuadraditos y las líneas. Hace mucho que no veo la tele, entonces lo de los cuadraditos a mí me daba... Era como para meditar. Yo voy a decir que me he mirado el desfragmentador de disco también. ¿Cómo bajan las cosas del emule, por ejemplo? Rollo contando 1K, 2K, 3K, 4K, 5K. ¿Esto? Lo están poniendo en el chat también, las descargas que bajan más rápido. Si lo miras, baja más rápido. Siempre. Y bueno, por ejemplo, viviendo con un nerd, el tema de las descargas, experiencias alrededor de las descargas. Y más que dice la Vale, que dice que hasta el Windows 98, que ahora ya no es más aburrido, ya no se hace eso de fragmentado. ¿Ya no salen los cuadraditos? Ya ni para eso sirve el Windows, tía. Ni para mirar, el defragmentador. Qué mal, qué mal. Con respecto a la emule, quiero decir que la emule se ha convertido en el mayor, ¿cómo se dice?, organizador de fiestas. Quiero decir, cuando el emule suena, empieza la fiesta y se ve, se oye. Es decir, que cuando hay una descarga completa, el nerd con el que convives no mira los cas que le queda o las megas que le queda de descargar, sino que suena una alarma o una música rollo ¡Aleluya! Súper festiva, una música ¡Aleluya! Super festiva. Y entonces es como si ganara el Barça o algo así. Claro, claro. Y de ahí pues se celebra siempre con lo que haya, pues con una cena, con bebida, pero sí, siempre se celebra. Una descarga del emule se celebra. ¿Qué comentan en el chat? En el chat están preguntando si nadie mira los logs del Apache. Y yo tengo que confesar que un poquillo sí que me miro algunos logs, sí. Y me miro también el Webalizer que tengo, que es un de la web, de cómo va y eso, de qué visitas he tenido. Y todo eso también me lo miro. Los logs del Apache y me miro también el correo. Y para entretenerme, tengo la página de Riereta, también la miro mucho. Y cuando voy haciendo ahí cosillas. Muy bien. Y no sé, creo que ya está. Creo que de unido. Estoy pensando que, claro, como todos los oyentes de estas... Cuando el geek no contesta a los gritos. Avisan que la comida está hecha por el O sea, es una buena idea la de Mezcalito. Si vos le gritas al nerd que vive contigo, sí. ¡Está la comida! y yo va papá está la comida y no viene, pues te conectas a la llave. Sí, sí, y le está la comida. Claro, y ahí viene, sin gritar o le quitas. No, esto no se lo puedo sugerir, no. Pero en mi caso es al contrario, es el nerd que me avisa que está la comida hecha. Dice, acá tenemos más participación remota. La Griselda está diciendo que su amigo Kenneth dice que él sí que mira los logs del Apache. También. Dale. ¿Podríamos hacer un ranking o una encuesta de cuáles son los pasatiempos nerd del estilo este? Es decir, mirar los logs del Apache, mirar las descargas, mirar el defragmentador de discos. Es verdad, bueno. Otras cosas. ¿Cómo compila cosas? ¿Leer el terminal cuando está compilando cosas? Las compilaciones. Yo tengo compilación también, que compilo así, voy mirando. OGG encoding también. Me meto desde mi ordenador, me meto en el ordenador de la radio. Pongo cositas a comprimir en OGG. Y después me voy mirando a ver cómo va, si ya han terminado o no. Cuando han terminado, la subo al internet también. Y voy viendo a ver si va, si no va. Y ya en el Juke, que es el archivo de Rieretta de R23, que está en netjuke.r23.cc. Uh-huh. También voy haciendo ahí cosillas, voy viendo si alguien subió. Antes la Antonia subía muchas cosas y de vez en cuando le daba y había un archivillo de la Antonia. No, pero ya no. Espero que haya más cosas de la Antonia próximamente. Sí, a ver, voy a poner en el chat la dirección del NetJuke para por si la gente no tiene nada con qué distraerse cuando está trabajando. Después, ¿qué otra cosa hago? A ver, contesto correos, escribo, tengo en el weblog también voy escribiendo cositas. Y bueno, y lo de los vídeos y eso ya es tarea productiva, eso no se puede contar como distracción, ¿no? Aunque yo lo hago en el mismo estado mental, la verdad. Yo tengo un par de cosas que les comentaba con Maite hace unos minutos. Una es que en mi bolso, juntamente con cosas que están normales en todos los bolsos del mundo, rollo teléfono móvil, cartera, llaves, etcétera, hay cables, generalmente USB, Firewire, cable de red, siempre. A veces un cable de audio, rollo RCA mini jack. Claro, siempre tiene. Siempre. No puede faltar en la cartera de la dama. No puede salir de casa sin esto. Sin el USB stick no soy nada. Es súper importante. Muy importante. ¿Cómo puedes salir de casa sin un cable de red? Nunca sabes cuándo vas a necesitarlo. La gente es insensata. La gente sale con termómetros, con gafas, con dinero y no tienen ni un CD virgen por si te prestan una peli o. Vete tú a saber, te pueden pasar un montón y luego, de cosas. Otras cosas tremendas es cuando tienes, por ejemplo, 200 euros en el bolsillo, sí, y en la derecha hay unos zapatos maravillosos y a la izquierda una nueva tarjeta de audio. ¡Oh! ¡Qué momento! ¿Qué haces? ¿Estás descalza? No, generalmente no estoy descalza, pues pero está, bueno, pues nunca puedes tener suficientes zapatos. Bueno, eso ya entramos en... ¿Qué haces? No generalices, Antonia, yo te respeto, pero no generalices, porque es que ¿cuántos pares de zapatos tenés? Bueno, te lo dije. Tati está en un estado superior. Ella ya no elige los zapatos, va directamente a la tarjeta de sonido. En un estado superior no, pero la verdad que el índice de elección de zapatos tuyo es más amplio que el de la mayoría de personas. De humanos, sí. Sí. Porque así, ella tiene la habitación de los cables y tiene la habitación de los zapatos también. Claro. Confesá, es que tiene un síndrome Imelda Marcos muy fuerte. Sí, fuertísimo. Pero lo lleva bien, ¿eh? Lo lleva bien. Sí. Acá nos dicen, ay, que no estaba mirando, a ver... Windows, se te ha visto el plumero. Yo digo emule porque la gente conoce el emule. Yo uso el amule, pero es igual que el emule. Nosotros tenemos una partición de disco, tenemos una Debian y tenemos Windows 98, sí, como aquí dice, ¿quién? Al. ¿Hay algún problemita? Pues sí, supongo que sí, pero estamos en ello. lo de barrapunto también lo hace mucha gente, parece. Y mira, los protectores de pantalla. Uf. El amul es mejor. Claro. Se podría hacer un... ¿Viste como el tótem que tiene un visualizador para la música? Se podría hacer un visualizador de descarga. ¡Ah! Estaría genial. Que le das a la F y las aparecen... descargas se ponen todas ahí. Vas viendo cómo te vienen todos los packs. Lo que molaría es que vienen hacia ti. Vengan como desde... a mí. No puedo evitar que los paquetes vengan a mí. Como una espiral de paquetes, ¿no? Una espiral, sí. Que vienen desde el fondo de la pantalla hacia ti. Oye, Al es un amigo. Podemos hablar con Al. Al, ¿podrías llamar al programa? ¿Podríamos hablar contigo? Es que Al está... El tema de la comunicación, él lo necesita que sea muy libre. Quiero decir que el Skype no lo usa. Pero vamos a ver, Al, ¿por qué no nos conectamos por lo del Ñome Meeting este? A ver si funciona. Porque tenemos un servidor de... la gente de Lavapiés Wireless tiene un servidor de... ¿cómo se llama esto? ¿De qué tiene el servidor la gente? De Asterisk. Asterisk. Que es un protocolo de comunicación a través de internet, de voz sobre IP, VoIP, voz humana, a través del IP. Y el protocolo este es libre, no como el Skype, que no lo es. El Skype es gratis, pero no es libre. Y ¿Qué más? Estoy un poco desconcentrada. Necesito ayuda, apoyo logístico, locutivo profesional. Pongamos algo de música, Tati. Creo que molaría contactar con Al de alguna manera. Pongamos música mientras, ¿vale? Mezcalito, si no vas a hablar, cortá, pero es que la idea es que participes también de la conversación. ¿Mezcalito? Tío. ¿Está aquí? ¿Se escucha ya? Sí, sí se escucha. Que te teníamos perdido. Que he escuchado en el telediario... Que el THC no favorece la concentración. Lo digo por los momentos en blanco. Ah, vale. El THC... ¿Sabes que no me había dado cuenta? ¿De qué? ¿Qué es lo que acaba de decir, muchacho? ¿Qué decía, mezcalito? Ay, me he distraído. ¿No? ¿Qué era lo que no... ¿Cómo era? ¿Cómo? Que el THC no favorece la concentración. ¿Cómo? Que el que no favorece la concentración. Que tienes que fumar menos. ¿Estás hablando? Ah, bueno. Sí, sí. No estábamos fumando, ¿eh? En serio. De verdad, de la buena. Si fuera tan fácil. Ojalá fuera tan fácil. Ojalá fuera así, de fácil. Está saliendo el humillo por debajo de la barra del kicker. ¿De la barra de qué? Del kicker del KDE. El kicker del KDE, yo no uso KDE. Eso es para los que echan de menos el Windows. Cada uno tiene sus vicios. Es que ocupa muchos recursos con todos los dibujillos y todo. Y nunca se puede saber qué está pasando. Y además que el sonido nunca sabes qué demonio lo está utilizando. Parece la Edad Media. Y siempre, no sé, siempre hay muchas cosas ahí en el KDE. Así no se puede trabajar. El demonio funciona muy bien. Hay gente que nos gusta los iconillos. Hay disidentes. Habla en el micrófono, socializar conocimiento. Que acá está diciendo el Xavi que a él los iconos le mola. A mí también me encantan los iconos. Vean el mío en el Skype. Claro. Soy yo mirando mi laptop. Es verdad. Sí, sí. Soy yo trabajando en el laptop. Falta el logo este del laptop, pero bueno, no está. Uf. Qué dura es la vida sin logo. Sí, sí, sí. Sin avatar. Sin avatar. Sí, sí, cada cual con su avatar, con su, bueno, o sus varios avatares, depende del foro. Depende del momento. Sí, también. Igual que los nicks. Es lo que tiene de bueno, que es como ya la legitimación total de la psicopatología, así de la esquizofrenia, la múltiple personalidad y todo. ¿Y qué? Espera que nos podamos conectar al multiverso. Multiverso, ya verás. Eso suena un poco... El Ubuntu tiene, ¿no? Universe, multiverse. A mí es que con el Skype no me va el Gnome Meeting que estamos usando, el Gnome Meeting de CVS, para conectar en la lista del... con el servidor de Asterisk, este que te decía. ¿Aquí está sonando un timbre? ¿O qué? ¿Es lo tuyo, Mezcalito? Puede ser. ¡Ay! Bueno, a ver, el snapshot no va. Hemos hablado de AXP Consulting y hemos hablado de Convivencia Nerd, nuestra columnista de la convivencia se ha ido, vilmente, ven aquí. Ahora mismo vuelve, está haciendo un momento de descanso y para concentrarse está pillando fuerzas para seguir con su estudio etológico de la etología del nerd. De nerd. Y las consecuencias que tiene exponerse durante varias horas seguidas a la presencia de una de estas personas que están obsesionadas con la tecnología. Bueno, obsesionadas, eso no. Que les gusta la tecnología y les gusta la informática. Que ha entrado también el... Tenemos otro usuario en el chat, que molaría que vieras el chat un poco, sí, Antonia. Yo me vengo para acá porque es que estoy aquí como un poco... Sí, no sé, sí. Total, ahí tenemos al Mezcalito que puede hablar por el Skype y podemos llamar a más gente por el Skype. Y acá tenemos está animado el chat. ¿Eh? Está animado, ¿verdad? Sí. Ah, mira, tiene una webcam, dice nuestro amigo Secren, que no sé si querrá dar su nombre porque se ha puesto así un nombre diferente. Uh-huh. ¿Y qué más? Estaba buscando yo cómo conectar a él por lo de por Gnome Meeting, sí. Es que no se pueden hacer tantas cosas a la vez. No. De todas formas, podemos ir comentando qué es lo que dice la gente en el chat. Y estoy pensando en catalán y hablando en castellano. Esto no va bien. Me invento cosas. A ver. La multitarea. Esto. Y creo que teníamos además una sección pendiente que se llama Aquellos Maravillosos Años, ¿verdad? Sí, Aquellos Maravillosos Años. Una sección que habla, pues, de... del pasado, del pasado cercano, digamos. Del pasado cercano, de un pasado, sí. De nuestra relación con la tecnología en la infancia, ¿no? Uh-huh. Y hoy quería comentar una noticia que había salido también en Barrapunto de una página web que tiene emuladores para ZX Spectrum. Bueno, una página web que tiene muchos emuladores de antiguas máquinas y en los que... ¿Vos tenés un poco de idea en qué consiste un emulador? Sí, porque puede que alguno de nuestros oyentes tampoco no lo sepa bien, no tenga un poco claro lo que es un emulador. Bueno, cualquiera que haya jugado un videojuego sabe más o menos lo que es un emulador, ¿no? Es, por ejemplo, el típico videojuego en el que tú pilotas un avión, ¿no? Eso es un simulador. Simulador, no es un... vale, un emulador es cuando tú estás... A ver, por ejemplo... Cuando estás utilizando en tu ordenador, en tu sistema operativo, otro sistema operativo que emula este. Claro, es como crear un marco de trabajo que da las librerías y el entorno de un sistema operativo desde otro. Con el consiguiente gasto de recursos y de todo, porque en realidad muchísimos no está recursos optimizada para esa máquina, sino para otra. Pero... No lo he entendido. No lo has entendido. ¿No? Bueno, imagínate que yo estoy utilizando un Mac, ¿vale? No te lo imagines, es verdad. Lo siento, es así. Imagínate que de repente abro una ventanita en la que sale, pues, por ejemplo, Ubuntu. Y puedo trabajar en esta ventanita con este sistema operativo al margen de mi querido Mac. ¿Pero es el Ubuntu de verdad? Emulador. Emula sistema operativo o hardware. Okay. Por ejemplo, emulador de la PlayStation. Es decir, estás en tu ordenador, pero es como si estuvieras jugando con la PlayStation. Y el MAME, pone acá también el Kenneth, el MAME es el sinónimo del emulador, para lo que se han inventado los emuladores. ¿Qué es? Para cargar los juegos de los fichines en el ordenador y tener vidas eternas, para siempre. Ir subiendo una y otra vez y una otra vez y una otra vez y una otra vez. Y no te mueres nunca. Y yo nunca podía hacer eso, porque siempre ibas ahí, tenías una ficha, dos fichas, un par de monedas, cargabas y cuando ya te empezabas a enterar cómo iba el juego, ya te quedabas sin pasta. Pues eso con el mame no pasa, porque podés cargar el juego ese, ¿te acuerdas? Ese de que vas saltando y ting ting. Sí, sí, vas subiendo unas plataformitas, sí. Y te vas comiendo setas y fantasmas, sí. Y bichos. Claro, ese estaba guapo. Y después el otro que va con el palo matando gente. ¿Ese cuál es, Mezca? Yo recuerdo uno que mataba ranas. Había unas ranas que saltaban y tenías que matarlas. Unas ranas que saltaban. No era público infantil. Había una rana que cruzaba la calle y después cruzaba un río. En tronquitos. ¿En tronquitos? Sí, o sea, primero cruzaba la calle, tenía que esquivar los coches. Sí. Y después, Frog no sé qué. ¿Cómo era? Mezca. No me acuerdo. Y después llegaba como una veredita que descansabas un rato y tenías que cruzar el río saltando de tronco en tronco. Y había unos troncos que tenían lagartos. Te caías en la boca del lagarto, te morías. Claro. Y tenía una música súper pegadiza que a mí me quedaba grabada todo el resto del instituto, de la tarde en el instituto. Estaba pini. Como casi todos los videojuegos. Claro. Froggy dice. El Kenneth dice que era Froggy. Froggy. Sí. En fin, era muy bueno. A mí me encantaba el jueguito ese. No sé si era por el tema de la música, el tema hipnótico de la música o qué. La música era hipnótica. Yo me pegaba unas siestas mientras mi hermano jugaba. Sí, estaba guapísimo. Hola, Leandro. Hola, ¿qué tal? Ha empezado a llegar la gente del taller de Pure Data. Pura Data. ¿Esto quiere decir que nos echan? No, ¿qué va? No. Nosotros no somos las BOFH. Sí. Beach Operator from Hell. ¿Cómo nos van a echar? Yes, baby. ¿Querés que le cerramos la tasca? No pueden hacer nada. Ah. Bueno. Quien tiene la tasca tiene el poder. Eso parece. Cool. ¿Sabes que no me arranca bien el tema este del... No lo arranques. Del Ñome Meeting. No lo arranques. Voy a... es que tengo un problema con el driver de la tarjeta de sonido y el Skype. Que me pilla ahí cosas de la tarjeta de sonido y ya no me deja hacer más nada. Y no puedo poner música ni nada si estamos conectados con él. Vamos a ver cómo hacemos, porque también tenemos que solucionar el tema, porque le había pedido al Xavi de Sin Dominio que nos hablara un poco del Hack Meeting. Mezcalito, ¿querés soltar un poco la parrafada del Hack Meeting vos también? Que se acerca y cuánto. Sí, y explícame, a ver si me entran ganas de ir. Toda publicidad y propaganda sobre esto es poca. Hay que llevar. Este año tiene que ir un montón de gente a Menorca. Se está preparando ya mucha gente para ir. Sí, ¿verdad, no? A ver, cuéntanos, ¿qué es eso del Hack Meeting? ¿Cuándo empezó? ¿De qué se trata? Uf, pues, pero voy a buscar enlaces. Sí, bueno, mientras tanto podemos seguir hablando de los emuladores, que en realidad me había colgado que estábamos hablando de los emuladores. Estábamos hablando de emuladores, sí. Se te ha pirado un poquito. Sí, bueno, es que esto que me decías... Habías dicho algo de la concentración, pero no me acuerdo bien ahora. Bueno, aquellos maravillosos años, emuladores de ZX Spectrum para jugar todos los juegos esos que se te había roto la cinta, que te los prestabas, que... ¿Te acuerdas la cinta? Que ponías la cinta y te ibas a tomar, sí, la leche y a la media... Y era eso sí que enganchaba. Una cinta. Todavía sí, flipo. Una cinta. Cintas. Es que se almacenaba. Sobre todo cuando petaba el juego a la media hora. Sí, media hora cargando y te petaba. Y otra vez, rebobinar la cinta y ponerla. De un lado tenías el del espía ese que iba por todo el mundo. Del otro lado tenías el del pole position también. Pero eso estaba genial. Dos, o sea, un videojuego con dos caras. Sí. Es verdad. Estaba muy guapo. Salías ganando. También, a ver. Tenemos emuladores para Spectrum ZX, tenemos emuladores para todo tipo de sistemas operativos. Tenemos emuladores para Linux, para Solaris, para Macintosh. Vale. De TX File Format and also compiles on the Macintosh. Bueno, tenés la fuente, lo puedes compilar. Para instrucciones binarias, para KDE. Ah, son emuladores de Spectrum esto. Sí. Mira, acá hay uno que usa la librería SDL. Para la gente que está escuchando, les voy a meter en el chat, en la página donde tenemos la info. Y se lo leen ustedes mismos. Sí. Ah, mira, dice el Kenneth que podemos escuchar la... que podemos escuchar el ruidito, el sonidito ese que hacía de cargar las cintas si hacemos este comando, que es cat barra bin barra cat, o sea, que lea el programa cat y lo y le haga un pipe, o sea, lo mande al barra DSP, que es el del dispositivo de sonido. Uh-huh. A ver, vamos a joder toda la grabación. Probémoslo. Venga, vamos allá. Esto es para que se imaginen los del AXPE Consulting lo que les podemos hacer. Y cosas peores. Miren, AXPE Consulting. Envíennos un burofax, por favor. Vamos a con mirar. Cuantos ya lo más he hecho, insultos, pero era muy cortito, mejor. Muy cortadito. Ahora vamos a ponerle más programa. Vamos a ponerle DevHD a uno. Y así tenemos más rato, porque el programa ese ha durado muy poco. Esto se llama energía nerd en directo. Permission denied. Uy. Oh, qué joput. No. A ver, HDA. HDA qué, a ver qué puedo poner. HDA. Bueno, 3. Aquí para darles una idea, sí, a nuestros oyentes de lo que está pasando, la Tati está con su terminal haciendo uso de su energía nerd. Y está exactamente tipeando cosas que desde aquí no veo porque no llevo las gafas. Y bueno, pues no sé, ¿qué es lo que estás haciendo exactamente? Estoy tratando de que el ordenador lea. ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ahí va! ¡Toma ya! ¡Ole! ¡Ay, te acordás! ¡Qué tiempos! Cuando iba a la casa de mi primo. ¿Ha parado? No, no ha parado. Es que ahora no está la parte del disco que está vacía. Ah. Está leyendo el disco. A ver, hay otra vez. Oh. Es verdad, es igual que... Oh. Sí, parece que fue ayer. Qué rápido pasa el tiempo. Es verdad, ¿eh? Y a veces cuando no te monta el dispositivo USB te pones a quejarte y no te acordás de estos de tiempos. Esto. Así como la gente antes en vez de comer chocolate comía algarroba, nosotros en vez de meter el USB stick estábamos con las cosas estas. Desde luego. Y... no chateábamos ni escuchábamos música en el ordenador. En sí. realidad, ¿qué hacíamos con el ordenador? Jugar. Y pasar a limpio los apuntes. Sí. Bueno, pasar a limpio eso ya cuando era más grande. Así que... bueno, pero igual... tenía un ordenador muy feo, estos con monitor de un solo color, cuando todavía no me acuerdo, no sabía bien... Cuando ya no era ni el Spectrum, ni el Astra, ni nada de eso, y no sabía tampoco qué, no me acuerdo qué ordenador era, no me interesaban todavía las memorias y eso, era de un solo color y con el WordPerfect, creo que era. WordPerfect. Pasaba algunos archivos y hacía monografías. En fin. Remember when... Sí, qué tiempos el Spectrum. Bueno, entonces acá tenemos un montón de emuladores de Spectrum para Linux y etcétera. Hay emuladores que pueden abrir archivos TZX y archivos POC. También se pueden bajar por RPM, que se instalan incluso en Debian con el Alien para instalar paquetes foráneos. Pues de una manera así. Yo fui realmente adicta durante mucho tiempo a la Master System, que era ya una consola de videojuegos más evolucionada que todas estas, que son más antiguas. Si alguien me encuentra un emulador, estaría contentísima de poder volver a jugar con... Creo que también hay. ¿Cuál? ¿Existe? Hay para Nintendo y todas estas. Sí, para Nintendo, para PlayStation. Y para recreativas. Para que emulan el procesador Motorola que tenían los recreativos. Sí. Ese no era el MAME, ¿eh? El Super MAME. El Super MAME. Ya hubiera querido yo tener uno para practicar en casa y después cuando vas a los fichines les ganas a todos y quedan flipando. Ah. Hubiera estado bueno tener un emulador. Porque en definitiva lo de los fichines, el que jugaba mejor era el que tenía más pasta. Porque era el que podía estar practicando todo el día. La gente que no tenía pasta... Eso no es cierto. ¿Eh? El que sabía trucar la máquina también. Ah, esta era otra, trucar la máquina. Con las pilas que le metías ahí los alambres, a ver si te daba otra ficha. Porque en Argentina no era con monedas. Como siempre nos cambia la moneda, siempre vale más, se hacían fichas. Pues entonces era mucho más fácil de trucar, ¿no? Bueno, no sé, es que cada sitio tenía un tipo de ficha diferente, o por ahí a veces comprabas fichas en un... porque había zonas de ocio juvenil que eran varias, competían por los precios y eso, pero las que tenían las mejores máquinas quizás salía más pasta, pero ibas a otro que salía más barato, comprabas la ficha y te ibas y te jugabas en los juegos que te gustaban en el otro local. Pero bueno, yo una temporada tuve monedas de 20 duros sin imprimir. ¿Y para qué las usabas? No puedo explicar de dónde las saqué. Evidentemente no eran dinero, pero funcionaban. Qué bueno. ¿Pero qué es el dinero? El dinero es un pedazo de metal que vos lo das sin escudo ni nada. Claro, formateadas. Qué guay. Bueno, entonces, emuladores de BASIC. Ay, ¿te acordás del BASIC? Mover tortuga. Dios. Print pantalla. Qué bueno, un emulador de BASIC. ¿Para qué coño se quiere una persona puede querer un emulador de BASIC? Para recordar cuando eran pequeños. O para dejárselo al niño para enseñarle a programar. ¿Eh? ¿Tú crees? Caminar, arriba uno, derecha uno. Arriba hacías un loop y ya hacías el círculo. Dibujar, ¿no? De la yo me acuerdo que mi profe... Me acuerdo poco. Mi primer profesor de BASIC fue mi pediatra. Mi pediatra, el doctor Roca. A ver qué pasa en el chat. Acá están hablando todo el mundo, contando batillitas de lo que tenían, de los ordenadores que tenían, y nos ha dado un consejo el Kenneth, APT Cache Search Emulator. Emulator. Para ver todos los emuladores que se pueden tener en Debian sin molestarse demasiado. Toma ya. Está buscando, ¿eh? Olé, uy. Escribe mucho, ¿eh? Sí, sí, escribe. Hay montones. Sí, escribe. Pero bueno, algunos son más emuladores de OS, emuladores de... Ven acá, Spectemu. Fast 48K ZX Spectrum Emulator. Stella, el emulador de Atari. ¡Oh! ¡Hey! Yo todavía tengo un Atari. ¿Sí? Voy a poner una canción de Barcelona. ¿Con ese grupo de Barcelona? Pensaba que decías, voy a poner una canción de Atari Teenage Riot. Sí, y pensaba, ¡guau! Wow, claro, sí, eso sí. Tendría que tener. Si no, pondría. Me cago, ¿no tenés ninguna ahí? ¿De Atari? Sí. Algo que tenga que ver con Atari. Ah, mira, podemos hacer un loop y empezar a... Porque en R23, cuando le han dado para escuchar este programa, también había otro programa sonando, seguramente, que era Game Bombing. Sí. Que tiene ruiditos tipo Game Boy. Claro, que son es un colectivo de música de 8 bits, que lamentablemente todavía transmiten en MP3, pero ya les daremos por culo lo suficiente. También, para si que hay gente que está interesada precisamente en los sonidos de 8 bits en el Netjuke, hay cosas de un sello que se llama Micro Music, si mal no... Micro Music, también. Me acuerdo, que es todo musiquilla de 8 bits. Bueno, a ver, esta no es muy de 8 bits, que digamos, ¿eh? ¿Eh? Ah. Alguien que nos intenta distraer, pero no lo logra. Esto se supone que tendría que ser una música de 8 bits, pero se ve que han puesto alguna otra cosa, el Alexei, ahora. Buscamos también en la página de Semilla. Son especialmente interesantes los Tintendo. Tintendo, que hacen música con Game Boys y se disfrazan de ardilla. Tienen unos directos realmente se disfrazan espectaculares de ardilla. Y explosivos. Se disfrazan de ardilla. ¿Por qué de ardilla? Porque no. ¿Pero qué tienen que ver las ardillas con los Nintendo? Da igual, se pone un disfraz de ardilla o de osito, de ardilla, creo yo. ¿No? De ardilla. Con una de peluche. Con una cabeza muy grande. ¡Jo! Y hacen música con Game Boys. Y es espectacular. ¡Qué guapo! También es recomendable la música de Electro Girl. Electro Girl. Electro Girl, que creo que no es una chica, aunque se llame así, creo. Que también es así con ruiditos 8-bit. Hay una que también hace música con Puridata que se llamaba algo parecida a Electro Girl. No me acuerdo qué era. A ver, un oyente que se había salido del chat ha vuelto a entrar porque dice que estamos con su que estamos bueno, yo uso el programa estático, pero en realidad ha sido mi error, que he confundido el BASIC con el logo. Y yo voy a hacer acá un alegato. Haz un alegato. Voy a decir una cosa. Si no fuera Si no fuera porque mi madre nunca me compró a mí los ordenadores con los que yo hice todos estos juegos, yo no confundiría hoy en día el BASIC con el logo. Muy bien. Bien dicho. ¿No? ¿Qué decís, Mezca? Si en vez de ir a ver el ordenador de mi primo hubiera tenido yo el ordenador, pues claro, no me confundiría, no te jode. Pero yo era la única que no tenía ordenador de todos, de todos los frikis del barrio. La culpa la tienen los padres. La culpa la tiene mi madre, como dice Freud. La culpa siempre la tienen los padres, siempre, de todo. O el Windows. O el Windows. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahora estamos tratando de escuchar Radio Semilla, pero no se han puesto muy 8 bits hoy. Yo es que estaba buscando un tema de un grupo que hay que se llama Barcelona, que hacen todos temas de estos de medio así frikis. Y el otro día había puesto este, pero lo quiero poner otra vez. My family thinks my robot is trouble. ¿Qué te parece? ¿Ponemos ese me o ponemos...? Me parece perfecto. O ponemos... si no, también tengo otra de Social Engineering, creo. Social Engineering. Sí. No, yo creo que prefiero el de My Family Thinks. ¿Cuál quieren? ¿El de Social Engineering o de My Family Thinks My Robot is Trouble? Este, venga. Mm-hmm. Ahí va. Mi familia cree que mi robot es problemático. Recuerda a África Bambata. Esto de la interactividad es que es problemático. Y ahora entiendo por qué la gente no lo hace. ¿Por? Porque los oyentes te sacan todas las puntillas. Que lo has dicho mal, que no lo he hecho bien, que no es así, que no es así. Después por eso es que la gente no hace radio. Porque claro, claro. Hacer radio y es mucho más fácil. En vez de venir a hacer un programa con dos huevos, como estamos haciendo acá con la Maite, ¿eh? Maite, ¿qué? ¿Vamos a seguir hablando de la convivencia y la etología? No sé. Si quieres, antes hemos has obviado. Sí. No, pero bueno, haremos como para que la gente tenga ganas de escuchar. Sobre toda la vida que se genera alrededor de un teclado. No lo hemos comentado. Podemos comentarlo después de My family thinks my robot is trouble. Vale, venga. It's hard at all. So. Es el problema de tener oyentes ortodoxos, puristas, puretas. Es diferente. Es diferente. A ver, el mezcalito dice que es diferente. Pureta es viejo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pureta viejo. Pureta viejo. Puré de artista. Puré de artista, purista. Vamos a hacer puré a los artistas puristas. Puredatistas. Puredatistas. Puré. de nuevo la canción. Ay. Ha empezado de nuevo la canción. Es que tengo lo del repeat puesto. Venga. Pues no le pongas el repeat. Bueno, sí, se lo my quito. My family thinks my robot is trouble. Y dentro de unos momentos empieza el open session taller de Pure Data. Open taller, open siempre. Open. Open. Que lo que se open. Dice open. Eso. Y aquí nosotros estamos hablando de hábitos de convivencia nerd y sobre todo de aquellas cosas que se generan cuando se convive con un nerd. En este caso ya de seres, de cosas biológicas y orgánicas que se agrupan alrededor de un teclado, la mayoría en el culo de un vaso o de una taza. ¿Sí, no? Sí, sí, especialmente el café es una cosa que realmente puede adquirir un nivel de consistencia increíble, ¿no? Casi de modelaje. Se puede modelar en los pozos de café. Sí, y ver el futuro, dice gente. Yo no lo digo, ¿eh? Yo no lo he visto todavía, el futuro. Lo he mirado dentro del pozo de café que tengo desde hace 3 días y el futuro no estaba ahí. Pero, ¿has recibido paquetes del futuro o no? Sí, claro que sí. Con el error ese de los GG. Error 105. ¡Ha recibido un paquete del futuro! ¡Qué buen error! Yo creo que los que escriben los errores son poetas, son como... Este es el mejor como error como el de error todos. De Nostradamus. Hay errores muy lindos. El Luca me había enseñado un par que era, por ejemplo... Problem exists between keyboard and chair. Este es bueno también. ¿Podríamos hacer y proponer a nuestros oyentes un ranking de errores sí. para el próximo programa? A ver si nos envían los errores. Los mejores errores que han visto, que han recibido. Sí. Ya sean errores que salen por azar o porque hay un escritor de errores muy, muy poeta que los ha inventado especialmente para el uso y disfrute de los nerds. Error 1005. Usuario incorrecto. Cambie de usuario y apriete cualquier tecla. Ese es muy útil. O error was. 3 puntos suspensivos. Yo encontré este. Ha habido un error. No te preocupes, no hace falta. No te angusties. Error was. End of story. Yeah. Está bien. Acá nos dicen que tendríamos que colgar los enlaces al peer-to-peer de las canciones que se pongan en la radio. Sí, las canciones que son libres las tratamos de poner en el archivo de R23 uh-huh. y asociarlas. Y las que no son libres, el grupo este de Barcelona está en un montón de netlabels del universo. Sí, lo mejor es que visiten archive.org. También. Sí, mucha cosa ahí. Miserable Failure. El archivo que he utilizado del André está en su página web, que es cougar.com, con dos R's. Oye, ahora que estáis hablando de errores... Sí, dime. Una anécdota que me la explicó el David. Cuenta. Strader. Si pones miserable failure, ¿cómo sea? Fallo miserable. O error. ¿Sabes qué es que aparece en el Google? El primer... El primero de todos. ¿Qué aparece? Biography of President George Bush. ¡Qué bueno! ¡Es buenísimo! Es un error histórico gravísimo. ¡Qué bueno! A ver, hagan esta prueba. Escriban Miserable Error en el Google y sale la biografía failure. De nuestro presidente. Miserable Failure. Failure. Failure. A ver la señorita que buenísimo. Pronuncia bien. Miserable Failure. Gracias. De nada. Es como, ¿viste cuando los diccionarios que tienen uno para que te dice la palabra, que puedes elegir chico, chica? Yo. Miserable Failure. Ah, gracias. Bueno. You're welcome. Sale la biografía de Bush. La biografía de Bush, sí. Biography of President George W. Bush. Ay, me está dando unos errores muy buenos El Kenneth da unos errores muy buenos. Dice, error 417, expectation failed. Este es buenísimo. Expectation failed. Payment required. See other. También un buen error. Error tanto, see other. Bueno. Ya está. Expectation failed. Sí. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿De qué más podemos hablar? O ya terminamos el programa, ¿no? Ya está bien. Es que son las 9 y 25. Por hoy es suficiente. Yo creo que hay gente que quiere hacer sus talleres de Pure Data en paz. Sí. Hoy hemos tenido sección Turismo Nerd. Hemos tenido aquellos maravillosos años. y hemos tenido también una sección laboral, ¿no? De conflicto laboral. Sección de petición de burofax. Podemos aprovechar para volver a pedir nuestro burofax. Señores, ¿de cómo se llaman? AXPE Consulting. Señores, AXPE Consulting. AXPE Consulting. Nosotros también nos hemos difamado hoy. Sí, pensamos que son absolutamente asquerosos. We've been working hard. We've been working very hard. We, oh Lord, want you send me a good burofax? My friends all have lawyers. Queremos un burofax con insultos. Sí, queremos un burofax amenazándonos porque nosotros también hemos hablado mal de AXPE Consulting hoy. Sí. Porque le pagan muy poco a sus programadores y encima después no los dejan que se quejen por internet. Y los tratan mal. Y cosecharás tu siembra, AXPE, cosecharás tu siembra, como dicen en las telenovelas latinoamericanas. A la cual eres mi aficionada. No, por ósmosis nada más. ¡Respeta mi cultura! Ese está muy bueno, ¿no? Porque con eso de la cultura, ya está. Yo soy inmigrante, respeta mi cultura. Bueno, ¿qué? ¿Hasta aquí Nerd Files? Yo creo que sí, vamos a terminar con la... Yo es que soy un poquito cerca, sí. Voy a volver al tema de la ingeniería social y voy a poner la canción de Barcelona de la ingeniería social, que te da unas lecciones de vida un poquito ahí duras, pero es un poco... Es un, digamos, un ayornamiento de la canción esta que cantaba la Nina Simone y cantaba más gente de Nobody Knows You When You're Down and Out. Uh-huh. Bueno, es una cosa así, pero de la nueva era. Perfecto. Vale. Bueno, y hasta otra, y vamos a recopilar todos los errores estos que nos están dando y nos vemos el... ¡Ah! ¡Que se me olvidaba! ¿Qué? Que... Primero, el José ha estado en el chat y viene ahora para acá y ya sabemos que viene nosotros y sabemos por qué no ha venido y todo, pero no lo hemos hablado mucho en el programa. Entonces, lo que pasa es que está esclavizado. Está esclavizado. Sí, por el trabajo. Muy y mal. Y entonces es probable que la semana que viene el programa acontezca en algún otro día. Porque como el programa también lo hacemos con el Josian y los miércoles por la tarde él no va a poder venir porque su compañera de trabajo ha tenido la mala idea de tener un niño, que a quién se le ocurre hoy en día, las mujeres nos realizamos de maneras infinitas, hace falta que justo la compañera de trabajo de Josian tenga que tener un crío ahora. No podía comprarse adoptar una tele, yo qué sé. Adoptar, ¿no? Adoptar y también y le dan baja. Y no parir. Ah, también te dan... Sí, aunque menos. Porque los días de antes de parir no los cuentan, pero los de después sí. No. Tiene que ser otra cosa. Podría haberse comprado un ordenador de estos con refrigeración de agua. Si te compras un que perro, no te dan por la noche te despiertas pitando y le pones agua y ya está. Y ya te sentís realizada. Claro que no lo puedes traumatizar tanto como a un niño. Un niño es más lindo porque lo puedes joder mucho mejor. Un ordenador lo puedes desarmar y ya está. Pero un niño que bien jodido va por ahí, asesina a gente. Es como que es un más poderoso, ¿no? Bueno, no sabemos cómo es la compañera, pobrecilla. Sí, ha tenido aquí, un hijo y aquí bueno. Aquí nosotras diciendo cosas feas. Sí. Y entonces ahora... A lo mejor es un futuro nerd y no lo sabemos. Es verdad. Porque si ella está dando clases de informática, por lo menos en la casa tendrá un ordenador. Quizá claro. Estamos yendo contra nuestros futuros aliados. Ahora necesitamos que las compañeras de trabajo paran para tener futuros nerds. Claro, de pequeñitos ya los vamos enseñando, les ponemos claro, microchips. Claro, que lo traiga. Les podemos ir poniendo sensores, cosas. Que antes de que hable le vamos a enseñar el APT que teste. Claro. Muy bien. El man, sí. Para empezar, sí. Muy bien. Y la Wikipedia. Bueno. Pon la canción de una vez. Voy a poner la canción y me voy a volver a despedir. Y la semana que viene puede ser que nos escuchen un martes. Es altamente probable, todavía no está confirmado. Y un beso grande para todos y buen hackeo. Y no se olviden nunca que la informática es una amante ingrata, pero que también nos quiere. ¿No? ¿Y qué más? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, mezcalito. Y say it loud. Adiós, I'm nerd. And I'm proud. Uy, bueno, el tema del timing no lo tengo tan trabajado como pueden apreciar. A ver. Responding, social engineering will get when nothing else does. Acaba de llegar el Josian. Hola, bueno. Se ha estado suplantando. He oído solo el principio del programa, la primera hora, la segunda, cuando estaba Maite. Tenía que escaparme para ponerme la oreja, el auricular en la oreja. Todo es divertido. Se planta muy bien. Es una sección muy criticada. La única verdad es la realidad. Mirar para el chat, porque claro, no podía ponerlo en clase y veía que estaban el Al y el Social. Bueno, nada. Para la gente interesada en el caso de AXP Consulting, les queremos informar que al parecer se puede conectar a la MySQL sin password y se podría hacer una buena MySQL injection. Lo digo por si alguien. Si a alguien se le acaban los logs del Apache o algo, no tiene nada que hacer. ¡Queremos nuestro Burofax! Burofax ya mismo. ¡Burofax para toda!